lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. Ya era gorda. Cuando me di cuenta que no estaba sola, ya era orgullosamente gorda. Cuando me di cuenta que siempre me había rebelado y nunca quise hacer dieta, ya era gorda. Y la coraza la hice el día que nací porque ya era gorda. Las dietas familiares por electrodomésticos de premio a quien adelgazaba más. La adoración al rey de los fachos del cuerpo y su maldito alco y alquito donde mandaban a les niñes gordites. ¿Y qué pasa si quiero ser como soy? Si yo me siento bella. Antes de mi nombre me llamé gorda, no podía vestirme de blanco, entonces me pusieron rojo para que se note más que también era negra. Y la policía de los cuerpos de nuevo. Y yo seguía siendo gorda. Y reivindico la palabra gorda. Y la tengo en mi boca y me digo gorda porque nadie la quiere escuchar. Y porque no solo les queremos romper las balanzas, sino también las normas. Me dijeron una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso tengo... Arrancamos con Polésbica en el bar, un programa nuevamente atípico. Todos son atípicos, pero este es atípico dentro de otros atípicos. Es atípico dentro de otros atípicos. Estamos de nuevo en un lesbiportal. Hoy faltan Sandra y Celeste. Pero Sandra y Celeste somos cada una. Nosotras. Somos todis. Hoy estamos en un programa grabado. Salimos desde Radionauta 106.3 acá en La Plata, en el Olga Vázquez. No vengan hoy porque no hay fiesta, porque estamos en este portal de grabación. Así que... estamos acá, pero no estamos acá. Estamos en otro momento, pero al mismo tiempo ahora. En sus corazones, siempre. Eso siempre. ¿Estamos en vivo, pero no en directo? Exactamente. Me encanta esa distinción. Y hoy, igual se pueden comunicar con nosotros por Instagram, por Facebook, siempre, por Lesbica en el Bar. Y nos encuentran y ahí estaremos, mal que mal, desfasades, pero estamos. Pueden enviarnos fotos, comentarios, sugerencias, ideas, invitaciones sexuales, también de otro tipo, de merienda, de cualquier cosa. Te puede combinarse, para mí. Yo tengo Venus Centauro. Ah, bueno. Así voy. Y hoy, ¿qué tenemos hoy en este programa de hoy, pero no ayer? Hay de todo. Tenemos un programa post Senado por el aborto, así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los incidentes, vamos a hablar de las frases más polémicas, de los disturbios, qué pasa con las lesbianas y el aborto, qué pasa con la disidencia y el aborto y la legalización. También tenemos Zarpada en Chonga, tenemos una entrevista en vivo, pero no en directo, con Rocío de Inmensidades. Porque hoy nuestro programa es un especial sobre activismo Gordex. Sí. Vamos a tener algunas lecturas de la Cerda Punk y, como siempre, les vamos a seguir pasando toda nuestra agenda, nuestros emprendimientos autogestivos, las rifas que queremos que nos compren, las trabas con las que queremos que colaboren y todo eso. Sí, porque somos autogestivis y entonces tenemos que sacar una rifa. Hemos sacado una rifa para pagar este espacio y entonces la idea es que contactas a tu polésbica más cercana o la que querés que sea más cercana o la más lejana que te querés acercar y le decís que le querés comprar una rifa. Exactamente. ¿Y cuál va a ser el premio? Va a ser un premio de Ciprina. ¿Qué contanos? Un productivo de juguetes sexuales. Espectacular. Para que amplíes el juego. Me encanta esa consigna de ampliar el juego. Entonces, un premio de disciplina y más sorpresas fabulosas. que vos podés obtener con una simple rifita que vamos a estar promocionando durante todo el mes de agosto, ¿verdad? Exactamente. Una cosa para agregar a este especial Gorde es que el poema que se leyó en la editorial es de Pierina, así que le mandamos un besito, que seguramente nos va a estar escuchando. Pierina, que ya nos ha convidado a otros poemas editoriales, nos gusta mucho ella. Ay, sí, sí, queremos divina. Que sea nuestra poeta invitada siempre. Sí. ¿Y quieren contarme un poco de la agenda? Tenemos que se agenda, viene? Sí. El viernes, este viernes, acciones colectivas por el travestiodio de la MOMA, de 18 a 20 en sede de ATE, sala Quiñones, 8 entre 55 y 56. Bien. Y el sábado, un par de cosas hay, ¿verdad? Hay un evento, Las Pibas Quieren Rock, en marcha por el aborto legal, desde las 15 horas en la plazoleta de Diagonal 78 y 61, frente al Pura. ¿Qué más hay? Un nuevo ciclo por Amor a Cósmico, trabajando para lograr la habilitación y el cese de la persecución de control urbano. Toca Juana Chang y Manque de Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Es a las 20, puntualísimo. Bien, tempranerito entonces. Cuando ustedes leen que es puntualísimo, ¿van puntualísimo o si llegan tardísimo? A mí el puntualísimo me cuesta un montón siempre para todo. Para mí a la hora que dice puntualísimo ahí como que me empiezo a preparar para ir arrancando dentro de una hora. Pero claro, cuando dice puntualísimo en vez de ser tres horas después es una. Es una, ¿no? Sí. Así. Hay que preguntarle a la gente de Cósmico. Ellas sabrán. Dicen más que o sí. Menos, más o menos. Dicen que más o menos que sí. Bien, y después también este mismo sábado está la fiesta Electro Cutie en Casa Oculta en La Plata, y que hay un evento en Facebook y ahí te puedes enterar la dirección y todas las coordenadas. Bien. ¿Qué el más? Domingo 12 en el mundo del roller derby cumple años Silver City, que es el equipo que se armó acá con equipos de La Plata. Cumpleaños y lo festeja en el Club Estrella del Sur de Los Hornos en 135, 69 y 70 con un doble boot, Silver City versus Sea Monsters y Morón versus Fox. La entrada sale 35p y siempre hay barra, precios populares, con cosas vegan, vayan a apoyar el derbi local. Está bueno tener un plan el domingo, porque viste que te pinta el bajón. A mí no me pinta tanto el domingo. A mí me pinta más el sábado de la tarde el bajón. ¿Sí? Lo quería compartir. No, a mí el domingo me pinta bajón porque el lunes trabajo todo el día. Y ir a ver derbi y gente pegándose en patines, tipo rugby en patines, está muy, muy bueno. Beatriz de Urlinga tendría que hacer roller derby. Hizo roller derby, pero odió lesionarse varias veces y lo dejó. Como odia todo, odia también. ¿Cómo eso? ¿Le pegaron? ¿Le pegaron feo? No, me caí sola, por supuesto. Betty de H. ¿Será? Porque además de ser una lesbiana odiante, soy una lesbiana brutorta. Bien. Y entonces tenemos planazo de domingo en caso de que pegue el bajón, y si no, para seguir en la onda. A mí me pega más el lunes, me parece. Sí, bueno. Y me di cuenta que todo volvió a empezar. Te das cuenta, como te pega en la carita. Sí, es así. Tal cual. ¿Y qué más cositas de la agenda? Hay como una agenda permanente que tenemos. Y el martes está el entrenamiento funcional del Real a las 17 en 47, 11 y 12, número 840, como la canción de Rodrigo. Exactamente así. Y las lecturas maricas, que son a partir de las 19 horas, que hay que comunicarse con Alepa. A partir de las 19 horas, los miércoles. Los miércoles. Sigan las lecturas maricas. Y el jueves que viene, putita, putito, trolite, trolite, se hace, ahora los jueves, era los miércoles, pero ahora se hace el jueves, porque le festejamos el cumple a Madonna, que cumple 60. Una niña. Vemos su documental, Truth or Dare, picante, picante, hay que ir vestidas de alguna Madonna, como la noche de las mil Madonas. Bien. Ese desafío de RuPaul me gusta a mí. ¿Cómo será tener 60 años y poder hacer esa toma que hace Madonna, que se pone como un puentecito? Como la vertical puente. Como la vertical puente. Y sube y baja, hace tipo unas flexiones. No, increíble. ¿Cómo será haber sido Madonna 60 años? Sí. Muchísimo. Hacés esa flexión porque ya está. Te amamos, fuiste Madonna tanto tiempo. Bueno, entonces vemos su documental, hay peli, hay fiesta, la entrada es libre, es gratis, empieza a eso de las 9 como habitualmente nos tiene acostumbrada todo lo que es Martita. Bien. Bueno, y después en otro orden de cosas seguimos necesitando aportes económicos y afectivos para nuestra amiga Shirley, que está internada en el Hospital San Juan de Dios, en la parte de infecto, en la cama 6. Amigas, amigos, amigues que la conocen pueden pasar a visitarla todo el día, no hay un horario de visita específico. Ella está ahí haciendo el aguante y nada, lo que más necesita es afecto, así que si nos podemos pasar, dar una vuelta, preguntar qué necesita, estaría repiola. El hospital queda en 27, entre 70 y 71. También si quieren hacer otro tipo de aportes económicos o de elementos de higiene, de cuidado, pueden escribirnos y coordinamos para encontrarnos. Para eso también que escriban a Polésbica en el bar. Escriban a Polésbica. Y coordinamos. Si Shirley no afloja, nosotros tampoco. No deberíamos. Eso sí. Bien, ¿tenemos algo más hoy? Yo creo que no. ¿O sí? De agenda no. De agenda se terminó. La agenda. Vamos a decir algunas efemérides de agosto, pero... Me encantaría. Si quieren arriesgarse. Nos arriesgamos. ¿Qué ha sucedido? Ah, nos llegó ese dato. Nos llega el dato, claro, que el jueves, al igual que ser el cumple de Madonna, es el cumple de Moria. Es el cumple de Moria la One. Sí. Está polémica Moria Kazan últimamente. Sí, aparte que está conduciendo Intrusos. Exactamente. Eso me gusta mucho, porque nos da mucho contacto con Moria cercano. ¿Qué le pasó a Jorge Rial que está conduciendo Moria? ¿Se murió? Algo de la hija. Ojalá se hubiera muerto, creo que es algo de la hija porque vi que tuiteó el otro día, así que no se ha muerto. Ay, por suerte no tengo tele, chicas. Y con Moria al aire todos los días, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una bendición para mí. Aprendés, es como una escuela cotidiana. Sí, todos los días salís del cole, te prendés la tele, seguís en el cole. Te clavás 200 pesos. Y te ves a Moria. ¿Y qué otra efeméride de agosto? El primero de agosto de 1963 nacía la grandísima guitarrista María Gabriela Pumer, que tuve la suerte de ver en vivo y amarla, que bueno, nada, se nos fue. Y el 11 de agosto del 58 nacía Cecilia Roth, otra lesbiana que amamos, ¿no? ¡Divina! Sí. Amamos a Cecilia Roth, pero a muchísimo nivel. Es divina. Sí. Y el 16 de agosto nace la reina del... Ah, ya lo dijimos. Sí. Madonna y la One Moria. Pero lo repetimos para que lo agenden, lo recuerden. Sí. Dedíquenle posteos en las redes sociales como si fuera su mamita. Sí. Porque mal que mal lo son. Ser lesbiana es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te continuamos con Polésbica y ahora tenemos una entrevista en vivo, pero no en directo. Y no estoy más sola. ¿Con quién estás? ¿Con quién estoy? Con Pasi Buti, sí. Estoy con Pasi Buti, qué honor. Bien, y al teléfono también está Rocío en las inmensidades. ¿Estás o estoy flasheando, Rocío? Hola. Hola. Hola, Rocío. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Bárbaro, buenísimo. ¿Cómo estás? Bien, estoy un poco enferma, pero estoy bien. El invierno a las lesbianas no nos favorece. No. ¿Cómo? El invierno a las lesbianas no nos favorece. No, en julio las prepara, agosto se las lleva. ¡Qué fuerte! No, un comentario muy de las inmensidades. Muy poco atinado. Bueno, Ro, Polésbica, acostumbramos a que cada una se autopresente para que pueda mencionarse a sí misma en lo que le interesa. ¿Querés presentarte y después empezamos con la entrevista un poquito más a fondo? Bueno, justo como que estoy en un momento que no sé mucho quién soy. Bueno, es una buena presentación igual. Yo creo que me llamo Rocío. Saco fotos bajo el nombre de Inmensidades. Hago fanzines. No sé, me gusta bailar, me gusta comer. Bien. Me gusta tener amigas. Vale. Y amigas. Bueno, me encanta tu presentación. A nosotros también nos gusta tener amigas. De una, me encanta. Amigas La Plata del Oeste, ¿qué te parece? Eso, muy importante, y vivo en el Oeste. Muy bien. Barrio Fino, y tu Zaingó, Barrio Fino. Bueno, te hacemos un par de preguntitas para empezar a conocernos y a que las lesbianas o translesbianas que están del otro lado te conozcan un poquito más, ¿querés? Bueno, dale. Bueno, el año pasado estuvieron en el Encuentro Nacional de Mujeres sí, participando sí. con un taller que construyeron que se llamó Taller Hacer la Vista Gorda. El taller en el encuentro se llamó Activismo Gordo. Fue como el primer taller de activismo gordo que no era mujeres y gordura o mujer o feminismo y cuerpo, sino era simplemente activismo gordo. Y se presentó desde el taller de Hacer la Vista Gorda, que es un espacio que empezaron a activar Laura Contreras y Nico Cuello. Y bueno, algunos nos fuimos sumando y aportando desde lo que podemos, hacemos. Y bueno, y presentamos para el encuentro de mujeres del taller y como que fuimos poniéndole el cuerpo a la situación. Quienes lo coordinaron fueron Ana Larriel y Laura Contreras y Salomé y Jessica. Salomé, otra torta que deberían entrevistar, se las recomiendo. Salomé Woloski. Anotada. Escritora, fancinera. Bueno, y digamos que salió la propuesta desde el taller de Hacer la Vista Gorda, pero el taller se llamó Taller de Activismo Gordo. Gorde, en verdad. Gordo con X. ¿Y cómo fue la experiencia con el taller en el marco del encuentro? Y fue increíble porque fue reunirnos con un montón de personas que a lo largo del territorio se encontraban con un montón de experiencias similares con el cuerpo y en la vida, infancias, adolescencia presente. Y nada, fue encontrarse con las mismas sensaciones en el cuerpo, con las mismas sensaciones en las instituciones, ya sea de salud, ya sea educativas, como la misma expulsión, las mismas mierdas en un montón de lugares distintos, y encontrarse con un montón de mujeres lesbianas, bisexuales y varones trans que pudieron ahí contar un poco de su experiencia y llegar a algunas conclusiones. Y una de las más hermosas fue, bueno, esto, que esto nos sirva a todos para poder generar círculos en los territorios que habitamos, de donde podamos juntarnos a debatir sobre estas políticas que nos hacen mierda a nuestros cuerpos y nos quieren expulsar constantemente. Bien, recién dijiste algo que por ahí me llamó la atención, esto de que en general los talleres del encuentro se llaman mujeres y, no sé, mujeres y lesbianismo, mujeres y tal cosa. A nosotras desde, por ejemplo, La Plata, a la disidencia, a las lesbianas, translesbianos, translesbianas, por ahí nos cuesta un poco el Encuentro Nacional de Mujeres en esta cuestión de que tiene una impronta muy mujeril. ¿Cómo lograron esto de correrlo un poco de lo mujeril y pensarlo más como una disidencia sexual, corporal? Sí. ¿Qué nos pasa a nosotras? Claro, ¿cómo lo lograron? ¿A qué llegaron? Por un lado fue loco porque cuando presentamos el taller, como que desde la comisión organizadora del encuentro, en la primera instancia se lo rechazó, porque lo que nos plantearon fue como, bueno, nos parece que esto es un subtema dentro del taller de mujeres y corporalidades, o feminismo y corporalidades, no sé bien el nombre de ese taller. A lo que nosotras dijimos como, che, la verdad que no somos un subtema, esto es un movimiento, esto es algo que no alcanza en debatirlo en un fragmento de un taller, sino necesitamos un taller propio para hablar de nuestras experiencias. Y la realidad también es que el activismo gordo es un activismo y el que particularmente tratamos de debatir en el taller de Hacer la Vista Gorda, que tenga una unión bastante grande con con el movimiento de diversidad corporal, que habla no solo de mujeres gordas, sino hablamos también de otras corporalidades, mujeres lesbianas, bisexuales, varones trans, maricas, y también teniendo unión con, por ejemplo, el movimiento de diversidad funcional. Es nuestro ideal de unión cuando hablamos de diversidad corporal. No sé, también del activismo intersex, es Laura, Nico, Maura Cabral, como son personas bastante aliadas a eso. Y bueno, y como que nuestra idea es que hablemos de un activismo, pero que también una a nuestros cuerpos como las capacidades que lee el sistema. ¿Me explico más o menos? Sí, me enredé un poco. Sí, totalmente. Y bueno, como que vamos por un activismo de la diversidad corporal, no por un activismo mujeril. No sé, a mí no me cierra. Uh-huh. No me cierra también como desde la cotidianidad y desde las personas con las que construyo políticamente. Siento que nos queda bastante pequeño. Claro, y en relación a eso, la cotidianidad, ¿surgieron a partir de esos, de los, va, porque se dividió en dos, ¿no?, el taller, en el ¿cómo? Encuentro, que el encuentro, que se dividió en dos, si tuvo como continuidades a partir de eso, si se armaron redes nuevas a partir de ese taller en el encuentro? Sí, sí, pasó con también que quedamos en contacto con un montón de personas de otros territorios, que no sé, que nos contaron, hace poco me crucé con unas chicas, no me acuerdo el nombre, pero en Rosario empezaron también a activar una radio, a juntarse a debatir sobre el cuerpo, a hacer fanzines al respecto, no sé, las pibas en Córdoba, les pibis en Córdoba, también tienen, hay una grupa que se llama Club de Gordas, y generan talleres, generan, no sé, proyecciones, como hubo un montón de como de actives en otras partes del territorio, que estuvo re bueno, como que siento que todas las personas que estuvieron en ese taller se llevaron un montón de fuerza y ganas para empezar a activar en otros lados, y eso fue de lo más lindo, como el entender que todas las vivencias que habíamos tenido para con nuestros cuerpos de repente ya no eran más individuales, sino colectivas, y nos podíamos juntar a charlarlo y a crear política a través de eso. ¿Y este año lo van a repetir en el encuentro nacional o cómo lo están pensando? Estamos con un montón de ganas, la verdad. Ya lo estamos tratando de gestionar, y aprovecho también para decir que nos está costando mucho encontrar alojamiento en Trelew, y es una de las cosas que nos estaría parando en este momento. También mandamos, bueno, el encuentro nacional, todavía nos tienen que contestar si quedamos o no, pero bueno, ya está mandado el taller. Pero bueno, estamos viendo a ver qué onda, como estamos buscando plata para ir hasta allá y también ver dónde vamos a parar, porque bueno, somos 6 personas, de las cuales 2 no tenemos drama en dormir en el piso o en una carpa, pero nada, las otras 4 tienen que ir a laburar. Y bueno, si alguien de la disidencia entre Leu nos quiere alojar, sí, hacemos el llamado por acá, por polémica. Por favor, cualquier cosa al Instagram. Me que encanta. Nos escriban o que te escriban. Sí, por favor. Bueno, Y también algo que tenemos ganas, pero todavía está muy muy verde, es presentarlo en el taller regional de mujeres lesbianas, bisexuales, travestis y trans, que se va a hacer en La Matanza este año, en septiembre, se hace un mes antes del encuentro nacional. Y en ese plan, bueno, también tenemos ganas de activarlo ahí, a ver qué pasa con el activismo verde en La Matanza. Yo creo que va a ser muy power. Si va a explotar en La Matanza. Sí, sería hermoso. Bueno, también ustedes armaban un par de fiestas que se llamaban, se armó la gorda y zarpada, gorda torta, ¿es así? Sí, es verdad. ¿Cómo surgió la organización de esas fiestas? Ahí va. Bueno, la primera sucedió de una manera muy hermosa, que fue como un devenir de encuentros afectivos y amistosos con dos personas increíbles, que una es Anne o Úrsula Riot, que es una chica que hace ropa, tiene una marca de ropa llamada Distopia, y ella, nada, siempre activándola desde lo que es generar tallas para un montón de personas, para un montón de cuerpos distintos, siempre le surgió la idea, a ver, de qué era activar algo gordo en este territorio, que no había hasta ese momento nada. O estaba el taller de hacer la vista gorda, pero también estaba recién empezando, no nos conocíamos. Fue así como en el 2015, creo que fue. Y bueno, y con Anne y con Yael, Anne medio que nos reunió a Yael y a mí, nos dijo, che, chicas, como podríamos hacer algo, podríamos activar alguna fiesta, no sé qué, y fue como, bueno, dale. Nos pusimos una fecha, hicimos fotos, fue muy hermoso porque como nos pusimos a producir cosas para mostrar desde nuestros cuerpos, porque éramos 3 gordas que se habían encontrado, y fue como, bueno, dale, juntémonos a hacer fotos. Y en ese plan fue convocar amigas gordas que también estén en esa y decir como, che, ¿quieren venir este día? Vamos a hacer un par de fotos, bla. Y ahí surgió una serie que tengo que se llama Habitar un cuerpo poéticamente terrorista, que bueno, sale Yael Cayero, Anne, La Cerda Punk, o sea, La Cono, Cherry Vecchio, que no sé si la conocen, que también es una activista gorda y un activista del trabajo sexual, uh-huh. Fancinera también. Bueno, y fuimos unas pares esa vuelta y hicimos esta primera muestra que se llamó Se armó la gorda y fue en el Teatro Mandril. Nada, una convocatoria re fuerte, vino mucha gente y todo muy bello, estupendo. Como que siento que, como tanto Yael como yo, somos dos personas que la activan bastante desde lo visual y desde generar lo que se puede llegar a decir obra, pero que en verdad a nuestra forma de hacer las cosas es juntarnos y producir desde lo que nos pasa, desde nuestra bronca, desde nuestra felicidad, desde nuestras ganas de que el mundo también haga cositas. Bien, y con respecto a eso que decís, escuché a veces en algunos lugares que vos hablás de, o que hablaban en estas fiestas de despatologización y visibilidad y goce, y pensaba en esto de las fotografías que sacás, también que hay algo de lo que no se quiere ver y vos lo mostrás. ¿Cómo pensás mostrar estas cómo mostrás estas realidades más disidentes desde el arte? Para vos es importante, bueno, es una pregunta retórica obviamente, pero ¿qué pensás al respecto de eso? ¿Al respecto de producir? Claro, de producir, mostrar cuestiones que no se quieren ver relacionado con la visibilidad, con el goce. Claro. Digamos, como hecho político también. Claro, yo siento que cuando lo empecé a hacer, como no dimensioné en ningún momento como que lo que estaba haciendo era un hecho político, ni que lo estaba haciendo intencionalmente para que las personas hagan algo distinto, sino fue como que el devenir de los sucesos que empezaron a pasar en mi cotidianidad fue encontrarme con gordas, encontrarme con tortas, encontrarme con pibes trans, encontrarme con maricas, con trabas, y que de repente tenía un montón de ganas de retratarles porque me parecen personas hermosas que con un montón de fuerza resisten un modo de vida que se supone que no debería ser, y fue como medio mi manera de crearme el mundo que quiero habitar, y de resistir ante las hostilidades de afuera. Y se ve que a la gente medio que le pegó fuerte porque nada, como que empezaron a ver mis fotos, empezaron a ver fanzines o las muestras, y que de repente fue como, no sé, inspiracional para personas que, no sé, creían que sus cuerpos no eran válidos o sus experiencias no estaban vistas en otros lados, ponele. Y no sé, como medio que la siento a la hora de exponer o a la hora de sacar fotos, como me gusta cuando, por ejemplo, este verano estuvimos organizando con un amigo que se llama Saro, una muestra que se llama Ofensiva Femininja Mutante. Una muestra que la empezó Saro y empezó a correr por distintos territorios. Fue desde Francia, Uruguay, bueno, Argentina, estuvo en Chaco, en Córdoba para el Día de la Visibilidad Lésbica, en el sur para el Festival de la Diversidad, para el Contracultura Mostra, que hicieron Nespis y Mariloche. Y de repente fue como llevar imágenes que remitan a una realidad o una imaginación disidente y feminista a otros territorios donde las personas se pueden llegar a ver espejadas. Y como que sentimos un montón de fuerza en esa situación de llevar y mostrar como, che, mira, en otro territorio esto está pasando. También es como medio llevar la imagen para llevar un poquito de fuerza y ganas y decir como, che, sigamos produciendo todos en los territorios que estamos, porque es muy importante, como que estamos creando nuestra cultura, estamos creando nuestras formas, estamos creando las nuevas formas de vida, no sé, como por ese lado me gusta pensarlo. Sí es político, sí es, bueno, todo lo que me decías recién, pero como en un principio empezó siendo puramente inocente, como de querer retratar a las personas que tenía a mi alrededor, porque también eran como una manera de recordarme a mí misma que vivir está bueno. Claro, te lo preguntábamos un poco porque habíamos leído esa nota que salió en la SOY, y que hablaba como de los tres pilares de despatologización, visibilidad y goce. Por ahí esto. Exacto. Que hablas como partir del goce, ¿no? Sí, yo voy por el goce. Y también por la visibilización y la no patologización de los cuerpos gordos, porque obvio que es una mierda tener que ir al médico y que lo primero que siempre te digan es, che, estás gorda, tenés que adelgazar, pero es como, che, me duele la espalda, tengo un resfriado, ¿me puedes ayudar con esto? Y es como, a la previa, lo primero que te dice cualquier médico, como si la no patologización va como siempre por pensar que un cuerpo gordo es un cuerpo enfermo, y cuando en verdad no se están viendo un montón de subjetividades de por qué un cuerpo gordo es un cuerpo gordo, y no siempre está remitido a la enfermedad. Y también hay un montón de cuerpos gordos que son capaces de un montón de cosas, como cuerpos en el mundo, ¿no? Claro. Pero sí, los pilares del activismo gordo son esos tres. A mí me gusta desde la imagen recordar el goce. Recordar el goce, recordar la alianza, recordar, sí, la amistad, me parece medio importante. Porque es como una de las razones más fuertes que a mí, cuando empecé el activismo, cuando me acerqué como a lo que ahora siento que se llama activismo gordo, fue desde la amistad, fue desde entender que no estaba sola en esto que me pasaba. Y me parece importante seguir recargándolo a la hora de hacer. Y en este sentido también en todas las formas en las que activás, sabemos que tenés una editorial de fanzine que se llama Profundo. Sí. ¿Querés contarnos por ahí cómo surgió el proceso de armar una editorial? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fue hace como 3-4 años, ponele. Estaba cursando una diplomatura en fotografía documental y como que la diplomatura había un seminario que te ayudaba a pensar posibles soportes a la hora de mostrar tus fotos. Y de repente como que, bueno, yo empecé a pensar, bueno, ¿qué hacer con las fotos después que las fotos existen, no? Porque es algo que nos pasa mucho a los fotógrafos, que tal vez quedan siempre en modo digital. Y a mí me gusta el hacer material, que no solo quede en lo digital, y me parece que es una buena forma también de difundirlo. Y a partir de esos seminarios que estuve haciendo, me llevó a pensar la idea de fanzine, que yo, bueno, había hecho fanzines cuando era más chica, más como de recortar, pegar, más collage, escritos, más recipanqui. Y después de eso fue como, bueno, pero también hago fotos y puede ser un posible soporte para mostrarlos. Y empecé con una amiga que me hizo en ese momento a pensar una editorial de fotografía, que después devino muchas cosas y devino en incorporaciones y desincorporaciones, no sé, siempre las personas, mis amigas cercanas terminan viajando a lugares hermosos y moviéndose de territorio, y en ese plan, como dentro de Profundo, como siempre se van sumando personas, no solo soy yo. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con Yolibel Gordoy, que es otra torta lesbiana, de conurbano, poeta, que escribe y hace fanzines. Y la idea es que editamos a disidencias que produzcan desde la poesía, desde la ilustración, desde la fotografía. La editorial surgió como la idea de autoeditarme, pero después fue viniendo en un montón de personas que también nos es importante difundir lo que hacen, porque nos parece mega importante la difusión de información y salirnos del mundo de las redes y lo virtual y empezar a habitar un poco el mundo material que vivimos. Y el encuentro que requiere el fanzine y la memoria colectiva que genera cuando se hace y pasa el tiempo y te encontrás con un fanzine hecho por vos o por una amiga, no sé, en otro territorio, como que es reflejero todo eso que genera el fanzine, y es como, siento como un modo romántico que elijo de vivir la vida. Bueno, sí, nos encanta el modo romántico de vivir la vida. Me encanta. Y nos encanta el fetiche papel también. Fetiche papel, total. Fetiche objeto. Fetiche objeto siempre. Dame cositas objeto lindas, de imagen. Sí, bueno, también a nosotras, con esto que decís de autoeditarse, también das talleres de cómo autoeditarse con respecto a fanzine, fotografía. ¿Por qué pensás que desde la disidencia es importante que tengamos nuestros propios carriles de difusión? Y porque si no, ¿qué carriles de difusión? Nadie nos va a publicar jamás. ¿Quiénes nos van a publicar? Ni queremos tampoco, pero bueno. Sí. Al cabo que ni queríamos. A mí me gusta la idea de la autoedición como manera de autoentenderse, autoconocerse, autoeditarse y autodifundirse. Un poco así. Y autogozarse. ¿Cómo? Y autogozarse. Y autogozarse, sí. Como que pienso en ese plan, no sé, la importancia del hazlo tú mismo en el fanzine, ¿viste? Como, y nos parece como, por un lado, como que siento que esto, el dar talleres de publicaciones, estoy viendo uno que yo lo amo con locura porque lo doy con una amiga que quiero mucho, que es de Córdoba, que es fotógrafa, se llama Fer Leunda, o El Perro también le dicen. Estamos dando un taller que es justamente como de pensar lógicas de autoedición y remitiendo a ser disidente y querer editarse y cómo producir como fanzines en torno a eso. Y desde la fotografía, porque las dos somos fotógrafas. Y a mí lo que más me divierte de todo esto es de los talleres cuando llegan los pibis con sus fotos y dicen, che, esta es mi realidad y quiero editarlo en un fanzine. Y es como, uy, bueno, a ver, veamos. Y empezamos a ver fotos y empezamos a ver situaciones, realidades, contextos, territorios, y empezamos a pensar una narración respecto a eso y un soporte donde mostrarlo, cómo sería un fanzine que apañe estas imágenes, como nada, un montón de cositas que empezamos a pensar respecto a eso, y también como autofinanciación autogestiva feminista de la editorial, como nada, nos ayuda a poder seguir produciendo dentro de esto. Claro. Hacer un taller, por ejemplo. Fer tiene una editorial que se llama Escoria Ediciones y están en Córdoba Capital. También es medio parecido el laburo de fotografía y poesía que tenemos con Profundo, pero bueno, de otro territorio más serrano. Rocío, para cerrar nuestra charla, te proponemos un viaje al pasado lésbico tuyo, a ver si podés ayudarnos con esto. Viaje al pasado lésbico. Hoy, en nuestra columna de Sexo y Lesbodrama, estamos hablando de besos lésbicos. ¿Recordás tu primer beso lésbico? Ay, ¿cuál fue mi primer beso lésbico? Bueno, o el beso memorable lésbico que nos quieras relatar. A ver, espera. Creo que uno de mis primeros besos lésbicos fue con una amiga hermosa. ¿Querés contarnos cómo fue? Estábamos en un recital de Kraft Punk, lleno de chongos del mal. Es un beso inmenso, evidentemente. ¿Cómo? Un beso profundo. Y nos recontra rechapamos con col. Declaraciones. ¿Cómo? Declaraciones. Declaraciones en la radio. ¿Fue un beso mojado o seco? No, mojado. Muy mojado, bien. Sí, contra una pared creo que fue, pero estaba un poco alcoholizada. Wow. ¿Y ese fue el primero o el memorable, o las dos? No me acuerdo. Creo que es el que me acuerdo. Bueno. Es bastante decir ya. Sí. Creo que hasta nos transmitiste la sensación del recital y todo. Sí, imagínense un recital lleno de chongos del mal, escuchando Crash Punk, que a nosotras nos encanta, pero bueno, a veces el público es un garrón. Y bueno, y ahí estábamos. Bueno, inmensa. ¿Querés, como salimos los viernes a la noche, por ahí tenés algo para sumar a la agenda del oeste? Ay, tengo un montón de a cosas. Ver, contanos. Ah, pero si somos una, es hoy, o sea, va a ser atrasada. No, claro. Esto tiene que ser desde el viernes a las 12 de la noche. Bueno, igual creo que va a estar, hoy, jueves, expongo en la Universidad de San Martín, en el hall, y va a quedar ahí la muestra un tiempo. Se llama De qué es capaz un cuerpo, una muestra colectiva de fotografía organizada por el colectivo MUTA y la Comisión de Género de la Universidad de San Martín. Y bueno, se va a poder visitar, no sé bien hasta cuándo, pero un mes yo creo, más o menos. Son fotos de la serie esta de Habitar un cuerpo poéticamente terrorista. Y después, ¿qué más? La semana que viene voy a estar en Córdoba Capital junto a Fer el Perro dando un taller de autoedición y disidencia, autoedición de fanzines de fotografía. Si se quieren inscribir va a ser el sábado, a ver, 18, pero bueno, me pueden inscribir a mí a Instagram o Facebook o por mail. Bueno, buenísimo, Rocío. ¿Qué más? Creo que nada más. No me acuerdo. Bueno. Nos dijeron que por ahí te venís el fin de semana a pasear acá a La Plata, nos veremos entonces. Ay, me encanta, me han dicho por ahí, pero bueno, estoy un poco enferma porque... Bueno, tómate un Cura Plus y venite. Venite y chao. Bueno, y voy a ver. No, una, me encantaría. Y aguante La Plata. Aguante el oeste también. Aguante el oeste, sí. Bueno, muchas gracias por la charla. Bueno, acá en La Plata te requeremos. Vení cuando quieras, si no es este fin de... Que muchas gracias por la charla y que acá en La Plata te requeremos. Ahí va, gracias. Yo también las quiero un montón a ustedes y me da un montón de vergüenza hablar, pero ay, bueno. Ay, si estuviste regia. Las sí, conozco. Las conozco y es como que me ayudan a relajarme. Bárbaro, me alegro mucho. Bueno, Rocío, un beso grande. Bueno, un besito, que les vaya bien. Gracias. Bueno, Hasta luego. Hablábamos. Entonces, sí, hablábamos con Rocío en Las Inmensidades, que nos contó un poco sobre activismo borde, su editorial Profundo y más. Ni varón ni mujer. Chongas destruyendo el poder. Zarpada en chonga. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. Volvemos con Polésbica en el bar. Y también, como volvemos a recordar que si tienen algún aporte económico para hacer para Shirley, nos pueden escribir a nuestra página de Facebook, Polésbica en el bar, a nuestro Instagram, Polésbica en el bar, o pueden acercarse, no mañana, porque este es un programa grabado a través de un portal de tiempo, sino el viernes que viene a nuestro programa, y también pueden consultarnos cómo pueden ayudar. Exacto, necesitamos, además de aportes económicos, aportes de elementos de higiene y también de cariño, afecto, pasarse a darle un beso, a hacerle escuchar una musiquita de Perú. Está en la cama 6 del sector de infecto del San Juan de Dios, 27, 70 y 71. Pueden pasar en cualquier horario. Así que nada, si se pueden dar una vuelta, si tienen un minuto, si podemos suspender la vida productiva y pasar a visitar a las amigas, sería genial. ¿Con qué seguimos? Y esa cortina que está de fondo es como la señal de entrada de Roxita. Estamos con Zarpada en Chonga. Hola, lesbianas, ¿cómo están? Muy bien. Bárbaras. ¿Con qué historias nos vas a deslumbrar hoy? Hoy tenemos unas historias un poco... peludas, digamos. Vamos a hablar de chongas barbudas. Ya. Yeah. ¿Conocen chongas barbudas? Yo a veces soy una chonga barbuda un poquito. No tanto como la chonga barbuda, pero sí. Yo todavía no me animo. Yo tengo como 4 pelos que me salen acá en el mentón y hoy me los iba a sacar y después dije, no, es un poco contradictorio, por lo menos esta mañana los voy a dejar. Y bueno, vivimos de contradicciones igual, así que no te preocupes, Roxita. Bueno, chongas barbudas. Fuerza desobediente de la vellosidad. ¿La barba lo dice todo? ¿O solo dice lo que quieren hacerla decir? Símbolo de poder desde Sansón, secreto macabro desde Barba Azul, sospecha de subversión en los 70. Si la barba la portaba una lesbiana, su destino asegurado era el circo. Barba, vergüenza, depilación o poder. Durante el siglo XIX, varios circos y espectáculos de fenómenos recorrieron el mundo mostrando, entre sus fenómenos, mujeres barbudas. Lejos de la lamentable explotación a la que fueron sometidas los seres que formaban parte de esta cartilla, muchas chongas barbudas eligieron hacer gala de sus barbas. Estos pelos en el rostro, que todas las lesbianas tenemos y que muchas rasuran, fueron para las chongas barbudas su propia identidad. Algunas de ellas no solo dejaron que creciera en largo, ancho y frondosidad, sino que además se hicieron en sus barbas cortes a la moda. Este es el caso de la suiza, conocida como la dama barbuda de Ginebra, que llegó a tener una barba de 6 pulgadas, o sea, 16 centímetros. Esta barbuda tuvo la brillante idea de hacerse el mismo corte que Napoleón III, el rey de Francia. Cuando el soberano se enteró, le mandó de obsequio un costoso diamante, agradeciéndole el homenaje. Casi siempre ellas aparecen contadas por otras voces, pero ¿dónde están las voces de las chongas barbudas? La vellosidad, como diferencia, como poder, como capital piloso, continúa vigente en la actualidad, pelo por pelo. Harnan es inglesa, activista barbuda y modelo. entrevistada hace poco por una prestigiosa revista, lanzó la siguiente frase que causó polémica en el mundo de la moda. Y acá me tienen, sentada, con mi vagina, mis tetas y mi hermosa barba. Parece que el mundo está lleno de chongas barbudas, o al menos con el potencial de tenerla. Así que lesbianas de pelos en las axilas y las piernas, ¿por qué no pensar en un nuevo look barbado? Muy bien. Me encanta. ¿Las lesbianas de barba hoy serían hipsters? Puede ser. Depende cómo se la recorten, ¿no es cierto? Puede ser. Hay que animarse más, ¿no? Porque es como que el pelo de la axila o de las piernas ya está como no aceptado, pero... Y está medio aceptado. En el mundillo lésbico, si no tenés pelos en las axilas... No sos una verdadera lesbiana. No sos una verdadera lesbiana. Pero el de la barba ya es una cosa como más rupturista. Sí. Sí, bastante más de vanguardia. Pero bueno, nada, existe un activismo barbudo. ¿Y el barbudo es el del cavado? ¿Qué pasa ahí? Preguntan también acá las lesbianas de fuera de la pecera. Sí, sí, otra barba también, ¿no? Pero no está tan aceptado, me parece, tampoco, como entre las axilas lesbianas y las piernas. No sé. No, tal cual, como que podemos deconstruir lo de las axilas, lo de las piernas, queda re lindo, pero ir con la, no sé, a la playa con todo el cavado así salido para afuera, es como que tenés que tener un toque de... no sé, valentía para llevarlo. Y me imagino que con una barba lo mismo. Estaría re piola de construir eso y aparecer con barbas de 16 centímetros. Bueno, les vamos a poner en las redes algunas fotos de chongas barbudas para bien que puedan chusmear. Queda muy piola, muy sexy queda la barba. Claro, y siempre terminaron medio en el circo, digamos, ¿no? Eso pensaba. Sí, eso fue así como un fenómeno. Pero bueno, esas son como las conocidas, que también es como la voz que andó circulando por esto, por ser fenómenos. Pero parece que había otras lesbianas, y hay cuadros, hay poesías, cuando estamos hablando de la Edad Media, la Edad Moderna, sobre estas chongas barbudas. Y aparte, digamos, toda esa historia de estas barbas está siendo recopilado actualmente por algunas investigadoras que googlean también y wikipedean como yo. Y nada, y está habiendo un montón de producción actual de estas barbudas de la actualidad que se están queriendo construir un poco una historia de las barbas. Impresionante. Y actualmente, o sea, esa información que se está buscando, ¿existe en este momento, en la actualidad, o es un fenómeno también de circo como bastante como viejo, ¿no? No sé si ahora en un circo está la mujer barbuda. No, las mujeres barbudas ahora, las lesbianas barbudas, están dando vuelta por la calle. O sea, y nada, y un poco su actitud y su desafío frente a los modelos hegemónicos de belleza es presentarse en público con sus barbas. No solamente en un espectáculo donde uno sabe que va a encontrar algo salido de la norma, sino, bueno, tratar de hacer como una vida cotidiana con barba. ¿Y sabes si hay un activismo así? Sí, está armando, sí, se están juntando, se están organizando, y por eso, bueno, parte un poco de armar ese activismo tiene que ver con construirse una historia como barbudas. Me imagino también que, como con todas las disidencias corporales o en general, debe haber como una patologización, ¿no? Tipo, tenés un problema hormonal, una sí, movida así. Sí, a full. Igual, las barbudas, está bueno, hay algunas barbudas que siempre fueron barbudas, desde que empezaron a tener pelos, digamos, y otras que les empezó a crecer barba en diferentes momentos de la vida, y como, bueno, fue como someterme a una tortura constante de sacarme estos vellos o hacerme cargo y saber que son míos y quererlos, y aparte construir una identidad desde ahí. Y sí, esto de la patologización que dicen ustedes, también pensemos que estas mujeres barbudas que conocemos por los circos, por los espectáculos de fenómenos, estaban, digamos, mostradas como eso, ¿no? Como una anomalía de la naturaleza. Y además de eso, muchas veces estos espectáculos eran como demandados por estafa, y se presentaban distintas personas a querer saber si esa mujer barbuda, esa chonga barbuda que estaba en exhibición, no era realmente un hombre, o a querer corroborar su genitalidad. Bueno, terrible, ¿no? Sí, no es muy distinto de lo que pasa hoy. Pero ¿qué tiene ahí abajo? O de cualquier cosa que una quiera animarse a hacer diferente a los modelos hegemónicos, ¿no es cierto? Yo me la carecería todo el tiempo la barba. Me la ¿qué tipo de barba te harías vos si tuvieras barba? Me haría una hipster, probaría. Una tipo, un corte raro, no sé. A mí me gustaría como la barba de Pai Mei, poder hacer así. Ah. Como en la película Kill Bill. Yo creo que tendría una barba con dos puntas. Wow, bien tipo vikinga. Sí. ¿Y te harías trencitas? Podría ser alguna variable. Me encanta. Bueno, en la actualidad las chongas barbudas hacen competencias de a ver quién tiene la barba más larga, más ancha, más tupida. ¿Y dónde podemos ver eso si quisiéramos? ¿O vas a subir un link a la página? Yo voy a subir página... un link para que puedan chusmetear ahí un par de fotos de lesbianas barbudas y algunos materiales que andan dando vuelta. Perfecto. ¿Sabes que tenemos como algunas oyentes que piden que la columna Zarpada en Chonga esté en el WordPress también como material? Así que nada, es un pedido del público, yo solo lo transmito. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta, hay un poco de desorden en el CPU, pero podemos intentar buscarlo. Genial. Bueno, Roxita, ¿algo más? No, nada, estoy muy cansada, la jornada de ayer fue agotadora, pero bueno, nada, acá nos recuperaremos y seguiremos por acá. Perfecto. Lesbianas, que estén bien. Bueno, Roxita, gracias por venir. Nos vemos la próxima. Gracias por iluminarnos siempre con esta sección. Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el bar. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Siempre vales mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te voy a dibujar un laberinto, un esquema de mi estado emocional. Así te puedes organizar y no perdemos el tiempo. Todo es muy fácil si uno... Nuestro cuerpo, el primer enemigo, es ahora en el presente Gordux. Porque no se nace Gordux, se llega a serlo. Enunciamos, algunas chicas son más grandes que otras. Somos les anarcorpóreos. Nosotros proclamamos que ante todo reconstruiremos nuestras vidas desde lo que somos, lo que molesta, el desborde de la chanchx que sí desea vivir. Somos golosux y tentadux, puro eros vuelto placer por la buena mesa y las bacanadas. Nos gusta el calor que brinda la grasa en esos días de invierno. Y ante una cultura del recato, la buena presencia y el ser ubicaditex, nosotros somos la trinchera del fascismo dictadura de la piel. Somos vida desbordada de placer oral, porque nos gusta comer y no queremos reprimirnos tales deseos. Solo para que le pueda gustar a la familia, al compañero sexual de paso o al jefe que no me quiso contratar por la mala presencia. Somos la denuncia andante de las inconsecuencias de la democracia de los cuerpos. Cueste lo que cueste. Porque nuestros placeres estomacales no los transamos. Somos quienes no nos resistimos a desaparecer ante el adelgazamiento de las diferencias corporales. Porque el ser gordux no es algo anecdótico, es político, contra lo establecido. Lo que no encaja, lo que excede, lo que estalla límites, costuras y cierres, asientos de micros, fronteras, ficciones, deseos. Acá están mis pliegues, acá están mis rollos, acá está el cuerpo, ese que no corresponde. Ese que aparentemente nadie quiere follar, este cuerpo enfermo. Hablamos como gordux, watonux, desde las estrías, celulitis, rollos grasientos y cebosos que recorren nuestros cuerpos desbordados, el eterno sobrenombre escolar, como proletarios de la belleza y salud, más deseantes que deseables. Hablamos las watonas transfeministas radicales, porque no basta con destruir el género, sino dinamitamos también las normas corporales. Porque en el fondo le damos asco a tu sistema de vigorosidad, fortaleza, fecundación y fuerza, de trabajo y militar. Hablamos lex gordox que no comemos carne, lex que creemos que el racismo, el sexismo, el heterosexismo y el especismo son rejas necesarias para destruir, lex que no queremos trabajar, lex que deseamos dejar de ser, abortar, lex que no queremos parir, estar en huelga. También hablamos las gordos, peludas, hediondas, las feos, maricones, hiperfemeninos, quienes no salimos en las pornos si no es a modo de fetiche, las camionas desaliñadas, las que eructan en la mesa, asquerosos, perturbadoras, excesivos, nunca calladas ni impecables. Éramos la gordita buena onda, la que nadie sacaba a bailar, la que jamás logró mantener una dieta, la avergonzada, la que se cubría, la guatona culiá, a esa que siempre le querían cerrar la boca, la chancha, lechona, obesa, bola de grasa, aceitosa, ballena, el java, el empolvado, el Gonzalo Cáceres, el bola pelota, el manteca. Para el resto, nuestro cuerpo es un gran globo deformado, grasiento, porque todos somos potencialmente guatonas anoréxicos. No queremos modificarnos o que nos acepten por lo que somos por dentro, ni autotorturarnos con dietas y ejercicios extremos. Queremos que los deseos se desaprendan y que nuestro cuerpo se transforme en potencia de deseo por el simple hecho de ser cuerpo. Hablamos para los gordas que aún se encuentran en el espacio del silencio, de la vergüenza, de la burla. Les invitamos no a salir del closet de las tallas, sino a destruirlo. El espejo no es un reflejo de la realidad. Lo que vemos en él no es más que una construcción social necesaria de reconstruir. Sacamos las garras, aullamos como lobas y salimos de espacio del silencio. Hoy gorde, ayer puta, mañana lobo. Manifiesto guatona de Misógina y Samuel Hidalgo. Bueno, este manifiesto está en el libro La Cerda Punk, de Misógina, de Cono, que pueden conseguir por cualquier lado. ¿Es el amor acaso posible de ser partido? ¿Son las lesbianas las que multiplican el pan? Ay, sexo y lesbodrama. Polésbica en el bar. Tipo lésbica en el bar, allí en Argentina, La Plata. Les mando un beso muy, muy grande desde aquí, de Brasil, de parte de Xuxa. Un lesbo saludo, un saludo tortillero, camionero, femme, bach, de todos los tipos lesbianos del mundo. Espero que el programa sea un éxito. Siempre les escucho por internet. Y bueno, unos picos a todas. Chapes, chapes, chapen lesbianas. Esta musicalización suave pero erótica es porque empieza Sexo y Lesbodrama. Hola, doctor Transuccelli. Hola, licenciada Pasibuti. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, menstruado. Ay. Fenómenos. Justamente me traes al tema de hoy, esto de la menstruación. Ay, ¿qué es? Sí, el tema de hoy es besos. Y me hizo acordar un beso llamado payasito. Después lo profundizamos. Suspenso. Vamos a generar polémica en esta mesa el día de hoy. Vamos a hablar de los diferentes tipos de besos. Hace calor en el estudio, se ha llenado de lesbianas. La idea es recorrer diferentes tipos de besos, recorrer experiencias, sacar hipótesis para poder fortalecer nuestros estudios. Con su experiencia. Ya sabemos que nuestros estudios responden a la Universidad Municipal de Longchamp. Exactamente. De estudios Lesbicat de Longchamp. Que en base a su experiencia enriquecemos nuestra teoría. Bien, queremos agradecer mucho a todas aquellas lesbianas, transvianas, transvianos, chicos trans que nos han mandado el dinero para poder llegar hoy en la combi para la nafta y para el peaje. A razón de 5 pesos por cabeza, llegamos acá directo. Gracias. Cada lesbiana, cada transviano de Longchamp les dio 5 pesitos. ¿Sí? Y por eso contamos con su gratitud. A lo largo de toda esta semana, sí. Bárbaro. Sí, nosotras vivimos en el barrio ahí, nos van tocando la puerta, nos las dejan a veces en el buzón. Directamente. Sí, a veces nos dejan moneditas o a veces ya el billete de 5. Yo quería preguntarles, ¿quién mandó el saludo del principio, del comienzo de esta editor, de esta sección? Y es que nuestros estudios se están haciendo muy populares a nivel internacional y llegamos hasta el país hermano, Brasil, y la Zapatau, Brasil. La Zapatau Xuxa, ¿quién no ha crecido con Xuxa sabiendo este dato? Que obviamente ese es un dato a voces que nos pasamos entre las lesbianas, que Xuxa efectivamente es lesbiana. Sí, está confirmadísimo. Eso su es, pareja de, sí, su pareja de años, Marlene, que ahora están peleadísimas. Qué raro eso, porque en el lesbianismo no se da, pero bueno. No sé de lo que hablas. Por ahí la en Brasil es diferente. Brasil, ¿sí? Decime que se siente tener en tu casa a tu papá. ¿Se acuerdan de ese tema? Sí, sí. ¿Querés sí. cantarlo? Brasil, decime que se siente tener en tu casa a tu papá. Y siempre ahí... tener en tu casa a tu papá es un horror. Siempre es un horror. O sea, ya de la disidencia ya... bien lo sabemos. Sí, nada sí. sale bien, no. Nunca. No. Pero bueno, después no me acuerdo cómo sigue. No sé, algo de Pelé, Maradona. Lo de siempre, lo de los padres. Probablemente. Pero nos importa más que nada de todo Brasil, Yuya. Y a mí Pablo Vitar un poco también, pero va hasta ahí. Anita, ¿no es de Brasil? Anita nos importa. La playa. La playa. Bueno, sí, y el calor. Están con nosotras, perdón que te reinterrumpí. No. Están con nosotras está Marta de la Gente, Harta de la Gente. ¿Qué preferís? ¿Cómo preferís? Hoy ¿cómo te autopercebís? Hoy estoy Marta. Marta. Sí. Beatriz de Hurlingham. Y a su izquierda, derecha, ¿cómo querés presentarte? ¿Con qué nombre esta vez? Puedo ser Sandra, puedo ser Celeste, me he llamado Hécate en otro momento. ¿No podés ser como múltiples. Ortega y Gasset, Sandra y Celeste? Soy Sandra y Celeste, me encanta, soy Sandra y Celeste. Perfecto. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de diferentes tipos de besos. Bien. Bueno, traemos desde Longchamp un vasto estudio con 30 tipos de besos que hemos recabado. Obviamente no vamos a hablar de los 30 besos, pero... ¿Los podemos poner en práctica? ¿Los podemos escuchar? Sí. Sí. Están Ay, practicando ya, pero Beatriz. Antes de esto, queríamos encarar este tema... Con, bueno, Marta ha sabido tener una campaña que se llamaba Campaña Internacional del Piquito entre Amigues. Contanos un poquito de tu campaña, Marta. Bueno, tenía un puestito ahí en la esquina del Teatro Argentino con el cartel y la idea era siempre esto, inculcar el tema de darnos besos en los labios entre amigues, por supuesto. A ver. Una zona transitada la del Teatro Argentino. ¿Tuviste sí. éxito? Sí, en un momento fue un éxito rotundo. Yo creo que se propagó por el mundo y ahora veo que sucede más. ¿Pero entre amigues en general o entre la disidencia sexual? Por supuesto que entre la disidencia sexual, porque yo vivo en un gueto. Pues endogámica. Ay, yo lo hacía y no sabía que vos eras la creadora, Marta. Me siento como que estoy con mi ídola. Es así, es literal. Ya así. Existía en realidad, capaz, pero bueno. Le pusimos contexto, auto. Nombre. Marco. Claro. Bueno, Logo. Ahora queremos saber tus opiniones, Marta, vos que ya como que fundaste un hito en nuestras vidas. Queremos saber qué opinás de algunos besos que fuimos recolectando, como por ejemplo, como el beso al pecho. Beso al pecho dice C. Con los labios mojados se besan los pezones de la pareja y si ella lo desea, se presionan suavemente con los dientes. Me ¿Qué encanta. Les parece? Me encanta, lo practico mucho. Me divierte mucho. Llego hasta hacérmelo a mí mismo. Ah, imposible. ¿Llegás? De mi parte. ¿Cómo se llega? Y te lo agarrando el torso. Ah, llega. Está comprobado acá en vivo que llega. Quiero contar algo polésbico. Mi primer beso a una teta fue a las tetas de Marta en una fiesta. En una fiesta traba donde había corría mucha droga. Claro, porque a vos te destetaron de chica, Beatriz, ¿no? Por eso a mí me destetaron de chica, sí, y no me dieron mamadera ni chupete, así que tengo como una cuestión ahí oral. O sea, Marta te abrió otro mundo. Yo estaba chapando lo más bien en un pasillo y pasaron las tetas de Marta y bueno, fue mi primer beso a tetas. Wow. Divinas tetas para dar un beso. Bueno, hablando de esto de la menstruación, ¿saben lo que es el beso payasito? Contanos. He escuchado. Escuché también que se dice beso cocodrilo. Pero sin menstruación. Sería lo mismo que el beso cocodrilo, pero con menstruación. Claro, bien. O sea, el beso cocodrilo se dice a todo lo que es por abajo. Porque solamente subterráneo. Se te ve, es como, viste, cuando el cocodrilo anda por el río, que se le ve solamente los ojitos. Bueno, lo mismo en este caso, cuando te hacen sexo oral. Sería en otro tipo de labios. En otros labios. Claro. En otros labios que no son los de tu boca. Bien, también está el mordisco jabalí. ¡Ay, me interesa ese! ¿Cómo es? A ver, suele darse en los hombros y quedan marcados con líneas rojas. Supuestamente como las huellas que deja un jabalí en el barro. ¿Vieron que la boca, los labios, los pezones y los otros labios son del mismo material? Hay muchas teorías acá en la mesa al respecto. Sí. A ver, Sandra y Celeste, contanos. Sí, yo tengo una teoría que he desarrollado que es que los labios de la boca superior te dan una idea de cómo son los labios de la boca de abajo, habitualmente. Te dan una idea, no es que sean literalmente así, pero son, se resuenan. Los puedes chapar. O sea, abre la imaginación esa idea. ¿Y es verdad que en Oriente las vaginas son horizontales? Es verdad. ¿Sí? Sí. ¿En qué viaje lo descubrió Transuccelli? No, me contó Beatriz que fue. Beatriz y yo también somos muy amigas. Y ella estuvo el año pasado en Oriente, en todo Oriente. A ver. Y besó bastantes vaginas, labios de abajo, y eran horizontales. Sí, doy fe. Yo, como decía recién, soy muy del oral, entonces tengo... Y de lo visual. Mucho más de lo táctil, te diría. Dudo. Bueno, y sí, pude comprobar, hice un extenso estudio ahí en Oriente, lejano Oriente, no en Oriente Medio, digamos, estamos hablando de Japón. Ajá. China, Taiwán. Hay otra de nuestros estudios que plantean que el color de los labios de arriba dan una impresión del color de los labios de abajo y de los pezones también. Sí. Ah, esa teoría me la habían dicho. Acuerdo completamente. Ser. ¿Cómo? Si sí, la construimos juntas. Ah, me la habían dicho mi compañera Pasibuti. Pero claro. ¿Y el beso de color negro? Ese es muy interesante. Es no desconozco. Ay. Contanos, Marti. ¿Es el beso al asterisco? Sí. Es el más divertido, se podría decir. ¿El más divertido? Y yo creo que sí. Sí. Es universal. Es universal, es verdad. Hay que practicarlo mucho más. Sí. ¿Y el beso coral y joya? ¿Qué es eso? No. Desarrollá, por favor, Pasibuti. Es un beso que se da al juntar los labios y los dientes, donde los primeros serán el coral y los segundos la joya. Oh. ¡Qué goma! No lo entendí. Pará, se da al juntar los labios y los dientes. O sea... Los labios serían el coral y los dientes serían la joya. Transuccelli, camarada. La perla que aparece. Exacto. Quiero contar otro tema polésbico que me gustaría que para el próximo programa, si hay lesbianas o trans que tengan esta experiencia, nos cuenten para que me ayuden. Yo me hice un piercing en el labio inferior, en el medio, un labret, y la verdad es que se complica muchísimo chapar con él y tener sexo oral con el piercing. Por lo menos mientras está cicatrizando, sí. Pero en la nariz también pasa. Alguna vez, quiero saber si este flagelo se termina, si alguien me puede dar una data. Bueno, te lo averiguamos nosotras, o cualquier persona que tenga ese dato, nos escribe a Polésbica en el Bar, a nuestra página de Facebook o a nuestro Instagram. Me acabo de acordar de algo que una vez vi. ¿Enviaron las mil y un maneras de morir? Sí. Bueno, unos se murieron chapando de auto a auto, que quedaron enganchados con los piercings. ¡Ah! ¡No! Tené cuidado, Beatriz. De auto a auto. De piercing a piercing. Cuando vengas de Burlingame, no te beses con nadie de auto a auto. Que tenga piercing. No. Quiero plantear un nuevo beso que a mí la verdad que me impactó cuando hicimos el recorrido de por lo alto y largo y ancho también del país. El beso lagrimoso. ¿Cómo vendría a ser? Esto se da cuando una persona extraña tanto a otra persona que toma su fotografía y la besa. ¿Quién no lo ha hecho, no? Yo me chapo el celular todos los días, creo. Yo nunca hice lo de la... Yo tampoco. Sí, no. sí, una tocada lagrimosa en todo caso. Claro, eso puede ser. Tocada con la foto. Claro, a eso me refiero. Ay, yo me chapaba el póster de Romina Gaetani cuando era chica. ¿Lagrimeando? No. Era mojada nada más. ¿Y lo sentías? No. ¿Sentías el sentimiento? Por supuesto. Bueno, pero yo quiero... No solamente las personas que están acá en este estudio están respondiendo a nuestras consignas, sino que también lesbianas del más allá nos mandaron mensajes. Trajimos material de archivo. Contándonos su primer beso lesbiano. Así que vamos a escuchar el primer mensaje. Yo tuve dos primeros besos lésbicos. El primero no fue con una lesbiana, fue con una piba que me gustaba, pero que no sabía que me gustaba, y borracha en una fiesta le di un pico cuando me fui. De ese me olvidé hasta que después di mi otro primer beso lésbico en una fiesta electrónica. Y ese sí fue un beso lésbico, porque fue con una lesbiana inolvidable. No. Inolvidable. Wow. ¿Cómo, sirve si todavía no te pudiste fugar al lesbianismo la fiesta, la droga y el alcohol para ese momento, ¿no? ¿Y si te fugaste también? Ah, bueno, mi primer beso lesbiano fue así, ahí en la fuga, estaba enamorada hace un montón de otra lesbiana. ¿Ese fue el mismo ejemplo que hablaste de los pezones? Fue en la misma fiesta, sí. Ah, pero fue una fiesta junto con todo. Sí. O sea, lesbiana a full, de 0 a 0. Tuve mi primer beso lesbiano, mi primer beso transviano, mi primer beso trans, chapé todo con toda la fiesta, pero mi primer beso fue con esa lesbiana que yo amaba hacía muchos meses y que no me daba ni bola, así que gracias al tequila de la hormiga nunca voy a olvidar esa fiesta y mi primer beso lesbiano. Bien, hay otro beso que se llama beso con dos dedos a la boca de abajo. A ver, me ha pasado. Tras mojar dos dedos, se tocan los labios de la otra persona, pero los labios de abajo. Ah, pensaba que era beso con la boca y los dos dedos. A ver cómo. El combo. No lo tenemos, ¿no, Transuchelli? No, a ver, tome nota, Transuchelli. Te hago dos preguntas. Puedes desarrollar ese ejemplo y después podés contarnos tu primer beso lesbiano. Y vamos con otra experiencia del exterior. ¿Cómo no? El beso que pensé, que era que nombraba recién la licenciada, es cuando, mientras besás con tus labios, pueden ser los labios de arriba o los de abajo, pero son casos distintos, también por ahí usás los dos dedos, o más, o menos, para ayudar en ese beso, ¿verdad? Generar otras sensaciones. Claro. En este momento en el estudio es como un mar de ciprina. Está todo húmedo. Está todo húmedo. ¿Es la humedad? Yo también. ¿Y tu primer beso lesbiano? Ah, mi primer beso lesbiano fue divino. Tenía una novia de Messenger yo. Y porque tenía 15. Y ella vivía en Buenos Aires y me fue a visitar a Necochea, que fue como diciendo que era mi amiga. A mi mamá le dijimos que era mi amiga. Y mi mamá dice que son mis amigas. Claro. Es una verdad, pero a medias. Claro, sí. Amigas y mucho más, ma. Y bueno, llegó, yo estaba toda emocionada. Ya nos habíamos visto en vivo, pero no habíamos chapado. Y ahí, como que ahí era la primera vez que nos veíamos, que éramos novias por Messenger. Y entonces llegó y subimos a mi cuarto y nos sentábamos en la cama y estábamos charlando y nos íbamos acercando. Y me acuerdo que me temblaban las manos muchísimo. Y en un momento, no, medio nos reíamos así como que estábamos nerviosas y en un momento chapamos. Y fue bárbaro. ¿Y fue un beso adolescente o un beso ya de personas más intensas? Fue adolescente, como... ¿Cómo puede ser? Las adolescentes son intensas. Son intensas, sí. Son intensas. Pero hay besos lesbianos que no sean adolescentes. Yo pensé que no teníamos edad. Es verdad. Claro. Nuestra vida no se divide en etapas. Hay otra experiencia. A ver. Vamos a ponerla para oírla diferente, con diferentes edades. Hola. Este es un mensaje para la... Este es un mensaje para la radio. Yo quería contar mi primer beso lésbico, que fue en el jardín de mi escuela a los 4 años, en el arenero, en uno de los tubos que por donde se juega en el arenero. Nada, estábamos con mi amiguita de siempre y en ese arenero, nada, siempre en el tubo siempre daba como para darse besos y entramos las dos juntas y nos dimos un beso. Fue re lindo. Me emociona y creo que otra realidad es posible, este mensaje. Creo que hay una vida sin heterosexualidad, que hay una posibilidad y este es un mensaje que me alienta a ello. Sí, hay otros tipos de besos que nos han llegado como inquietudes. Por ejemplo, las relaciones múltiples, más de dos. Sí. Existen los tribesos, que son muy posibles y lindos, pero ya, por ejemplo, una relación múltiple de 4 nos han llegado ciertas inquietudes que es muy difícil concretar ese cuatribeso. Se le choca la cara. Es más bien de lenguas. Es como choque de lenguas, como un espadachín de lenguas. El quintipiqui parece ser que es de ese estilo también. Sí, sí, sí. Pero ya tenés que tener más larga la lengua, me parece. Muy difícil. Muy larga la lengua, no llega a la... Se da para tribesi y dos besi el crintibesi. Y si no, claro, turnos. Es turno. O ángulo. Rotación. Paciencia, claro. Hay que tener paciencia siempre. Todo claro. Se puede igual. ¿Eh? Sí, es como entre las lesbianas un gran chape en diferido, se puede pensar. O sea, en el lesbianismo no hay reglas para el placer. Es así. Paciencia y saliva. Ay, qué fuerte. No sé qué más quieren contar. ¿Quieren contar? ¿Quieren agregar? Marta, tu primer beso lésbico, ¿lo recordás? Yo tenía un amante a los cuatro. Amante a los cuatro con quien me di mis primeros besos lésbicos y experiencias lésbicas en una casa abandonada al lado de su casa, que íbamos siempre a jugar a la casita. ¿Y el peor beso, se lo acuerdan? Sí, el que me dio un chico. Sí, qué horror. Obvio que fue con un varón el peor. Obvio. Beso. Totalmente. A mí me llegó un relato de una lesbiana pobre que trataba de no serlo en ese momento, tenía 11, en un malón. Malón o asalto, que también se le dice. Y bueno, la lesbiana estaba ahí. Viene un chico de 12, era más grande, y como que le da un beso, le mete la lengua mucho. Y el problema no era la lengua, no era tanto que era un chico, aunque sí, sino el gusto a palito del malón. Y desde ese momento esa lesbiana come palito y le da culpa y se come chicles después de comer palitos por si se le da un chape, porque claro, tiene ese recuerdo horrendo. Es sabido de esa lesbiana que anda siempre con un chicle por las dudas, cualquier cosa que ocurra. Palito de queso, fuerte. Después llegó a la conclusión esa lesbiana que no era el palito el problema. No. Era el chico. No recuerdo con rechazo la lengua. No se escucha. Recuerdo con rechazo la lengua del chico. De mi primer beso, que era una grandulona yo ya, por supuesto. Bueno, un montón de información para que saques cuentas en tu casa, para que vayas pensando, para que vayas practicando frente al espejo. ¿Practicaron alguna vez frente al espejo? Sí. ¿Y con naranjas comidas? ¿La mitad de una naranja comida? No. ¿Y con la comisura de, no sé cómo se llamaría esta parte de entre el dedo gordo y el otro dedo que le sigue? También, no. Pero eso para mostrarle a las amigas. ¿Y con el brazo? Ah, con el brazo es más fácil. Ah, con el brazo ante codo sería. Ajá. ¿Ustedes hicieron una experiencia también de que había que besar un video? ¿Cómo era? Contanos, Marta, del ciberbeso. Del cyborg beso. Una instalación artística que era el beso cyborg. Filmamos besos de personas agradables para besar sobre un vidrio. Como y luego Maísa Boé. O como tú, o como yo. Y luego los proyectamos en un televisor que tenía forma de robot, al cual podías acercarte y besar. La cara sería el televisor. Esa instalación maravillosa. Entonces elegías a quién besar. Estamos en plan de volver a armarlo, así que besos pueden mandar sus besos a la pantalla, a la cámara, convengamos, ¿no? Ahora, ese beso que está en la pantalla, ¿tiene cierta subjetividad como para elegir? No sé si ¿cómo? Me explico. Desarrollar. Digo, por ejemplo, Maísa Boé, ¿quería ser besada por tantas personas o no le importaba? Los videos no tienen alma. Okay. Bueno, con esa conclusión hermosa que nos ha dejado Marta de la gente, los videos no tienen igual alma. Igual dudo, no sé si estoy del todo de acuerdo, pero en principio la tomaré. Bueno, pero polémica, a ver, respondele a Marta. No, tengo que... Voy a hacer un estudio de esto y lo voy a desarrollar. Dejamos la parte polémica para hablar sobre la legalización del aborto, si les parece. Me parece. Bueno, camarada Transuccelli, te quiero. Yo también. Yo también. Vos también sabés. ¿Cuánto amor, Chapen? Bueno, después, si no. Nos cuidamos. Cuando no esté al aire. Con sí. Barrera de látex. Con un plástico. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Lesbianas, no somos mujeres. No somos mujeres. No somos mujeres. No somos mujeres. Las lesbianas no somos mujeres. Polésbica en el bar. Viernes, 22 horas. Radionauta 106.3. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te voy a decir. Bueno, volvimos para irnos. Nos estamos yendo dentro de unos minutos. Y para cerrar, queremos charlar un poco de lo que pasó en el Senado con la votación negativa a la media sanción que vino de diputados. La verdad que yo pienso que del Estado no podemos esperar nada, mucho menos de esos individuos que no quiero compararlos con animales, porque los animales son copados y la gente que está en el Senado es una mierda absoluta. La democracia representativa obviamente es la muerte de cualquier tipo de esperanza, ningún proyecto que pueda venir de nosotros, nosotras o nosotres. Y nada, pienso que vamos a seguir fortaleciendo la organización sin Estado, la organización horizontal, porque los cuerpos van a seguir abortando y vamos a seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos. Y nada, por más que no sea legal, no necesitamos una ley para poder abortar de manera segura con nuestras amigas o amigues. ¿Qué opina el resto del staff? Me gustaría empezar promocionando un poco la página de Socorristas en Red, Feministas que Abortamos. Cualquier persona que se quiera hacer un aborto puede interiorizarse un poquito, busquen en el Facebook. También puede colaborar económicamente con ellas cargando las líneas de teléfono de ellas. En cada lugar de la Argentina hay algún grupo de feministas en red. Y acá en La Plata particularmente está la colectiva Decidimos, que pueden contactar para que les acompañen su aborto, les aconsejen, las escuchen y les den toda la información. Su Facebook es Colectiva Feminista Decidimos y su teléfono es 221-536-1279. Pueden cargarle el crédito, es una línea Claro. Bien, colaboren porque abortamos entre nosotres, así que es la forma que nos parece piolísima para abortar, por lo menos a gran parte de la disidencia. Claro, como que legalizar el aborto era una posibilidad más de elección, ¿no es cierto? ¿No? Vieron que había como circulando un eslogan que está el de anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, como que había una distorsión del eslogan, ahora me lo acuerdo así perfectamente, pero que la última opción que era aborto legal para elegir, ¿no es cierto? Que una puede elegir, bueno, si lo quiero hacer en el hospital, lo hago en el hospital, si lo quiero hacer en mi casa con mis amigas, lo hago, digo, como abrir ese abanico de posibilidades. A mí también me generaba como contradicciones. Yo no quiero que el Estado intervenga en mi cuerpo ni el poder médico. Exactamente, pero bueno, si alguien quiere hacerlo de esa manera, está bueno que pueda tener la opción. Aborto libre en cualquier lugar sería forever. Para quien lo desee, ¿no? Porque también lo que sucedía con toda esta campaña por la legalización del aborto es la invisibilización de otras identidades que también abortan. Exacto. Que era también como una cuestión re fuerte, ¿no? Como todo el tiempo el movimiento de mujeres copando e invisibilizando otras identidades. Sí, las mujeres abortan, pero también a lesbianas, los varones trans, los intersex, los transvianos. Y después otra cosa que se invisibilizó, realmente, obviamente que de esos personajes que están en el Senado no podemos esperar un argumento racional ni nada que tenga que ver con el pensamiento. Pero todo el tiempo hablaban de que el aborto era terrible, que nadie quiere eso, etcétera. También ahí hay como una totalización de la experiencia, como que el aborto es sí o sí malo. Y dramático y lo peor que le puede pasar a un ser humano. A algunos seres humanos lo peor que les puede pasar es tener una maternidad. Entonces el aborto es una felicidad y es la libertad y es una salida súper copada para una vida posterior libre. Entonces también tener que escuchar todo el tiempo que el aborto es lo peor que le puede pasar a una persona y que el movimiento feminista lo siga repitiendo y diga nadie quiere abortar, me parece un súper error. Y nada, si queremos que las personas que tienen ganas de abortar vayan llegando a estas redes que están armadas y que están funcionando, si estamos diciendo que el aborto es lo peor, esas personas no van a llegar a estas redes. Lo peor que le puede pasar a una mujer es la mirada de la iglesia sobre los cuerpos. Y sí, para mí el aborto no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es la heterosexualidad. Claro. ¿No? Pienso. Lo que te da más riesgos de vida. Sí. Pero bueno, hubo, además esto con lo que decía Beatriz de Hurlingham, ayer si te ponías a mirar un poco lo que era la sesión del Senado, te daba mucha bronca y vergüenza ajena y odio los comentarios. Una senadora llegó y dijo, no leí el proyecto. Pero voto en contra, digo, no sé quién va a su laburo y dice, no, mirá, no traje la llave al laburo, no, mirá, no traje para pelar los pollos, no, o sea. ¿Y otras frases polémicas alguna quiere compartir, alguna que haya escuchado? Está la de Urtubey, del Partido Justicialista. Hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer. por ejemplo, en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violación. Es todo tremendo, pero yo ya a esta altura me río. Elijo reírme de todos estos dinosaurios, porque si no... Lo que pasa es que para estos chongos violencia es que te peguen una piña para violarte. O sea, la violación en sí no es una violencia para ellos, porque, no sé, porque son chongos. Y aparte me encanta que distinguía entre violación clásica. ¿Qué más clásica que la que te violen tu papá y tu tío? O sea, además, no entiendo, o sea, ¿qué hay de fondo de eso clásico? ¿Qué? Y también lo que era re flashero, me pareció a mí, por lo menos, era cuando recién llegué ahí a la movida que se hacía en el Congreso, no sé, caminé como 3 cuadras, los pibitos, las pibitas, los pibites no pasaban los 19 años. Era, digo, por ahí me confundí entre una columna de secundarios, pero no, era el general. Y lo flashero es que vos estás rodeada de esa gente que es súper joven, y adentro del Senado es una manga de dinosaurios que decís, no hay correlación de pensamiento ahí, como. Hoy leí que el promedio de edad de los senadores es 57 años. Claro. Qué horror. No, igualmente, para más allá de lo pesimista de la noticia, tampoco acá en Polésbica tenemos un discurso muy legalista, así que tampoco nos sorprendió tanto, pero para pensar en algunas cosas positivas, que el aborto llegue, o por lo menos este debate, este proyecto al Senado, es importante. Años tras años, hace muchos años se viene presentando y no alcanzó ni la instancia de diputados. Y también un reconocimiento un poco mujeril, capaz me puse, pero a las viejas que movieron toda la cuestión del aborto, que hicieron todo ese lobby desde hace años, que tienen 80 años hoy. Yo creo que un poco en función de lo que decía Kimei, un poco por ahí yo creo que deberían estar emocionadas viendo toda esa marea de adolescentes empezando a pensar en esto, que en general no se pensaba. Por ahí, para algunas que somos docentes, también ir a los colegios y ver que las chicas más chicas llevan el pañuelo en la mochila, si bien es bastante, hay un debate si hay moda o no hay moda, pero que esté presente el debate me parece positivo, y me parece que puede empezar a salir, o por lo menos, nada, esto, difundir otros carriles como las socorristas en red, que estos son nuestros cuerpos y nosotras hacemos lo que queremos con ellos. Tal cual, yo pienso que un poco el impulso de estas sesiones que estuvimos viendo hace meses es impulsar otras formas de organización, que un montón de gente, por ahí en la disidencia están más claras, pero un montón de gente no las conocía, y poder no solo difundir la disidencia sexual o afectiva, sino también la disidencia política, saber que nos podemos organizar sin Estado, sin leyes, para poder hacer con nuestros cuerpos lo que tengamos ganas. Eso creo que es por ahí un compromiso político que tenemos que asumir con difundirlo, con llegar a las personas, contarles que existen estas redes, y bueno, nada, pienso que ahora más que nunca se van a fortalecer. Y que lo que importa es el placer. Cojamos y derecho al placer. Y asesina el Estado, siempre. ¿Por qué piensan que no se armó tanto bardo al final, no? Con esta canción, bueno, si no hay aborto legal, ¿qué quilombo que se va a armar? Le prendemos fuego a la catedral, al Congreso. Y no había ningún tipo de acción violenta organizada al Congreso. ¿Piensan que es por algo en particular? ¿O quieren dejar sin opinión esa pregunta? Pienso que quizá por ahí... los grupos que tenemos por ahí otras herramientas no le pedimos siempre al Estado. Claro. Y por ahí no estábamos tan ahí o tan militando la ley, sí, acompañando, apoyando. Otras veces ha pasado, por ejemplo, con el matrimonio igualitario, que por ahí no es algo que hemos activado ciertos grupos. Lo bancamos, pero... Los terroristas, lesboterroristas. Claro. Pero por ahí no estamos ahí en la primera línea, no es nuestra ley, si se quiere, porque por ahí en general no pedimos leyes. Yo coincido con esa opinión. Sí, total. Igual, por más que no se prendió fuego el Congreso, hubo detenidos, detenidas, detenides, que están en algunas comisarías o siendo llevadas a la Fiscalía 11 en Buenos Aires. En este momento, que es el lesbiportal. Ah, ¿no? Perdón, claro, estamos en un lesbiportal. Estamos, tal vez hoy viernes a la noche ya fueron liberadas, esperamos. Pero estén atentos, si no fue así... difundan esto, por si, porque así los, pero bueno, mis compañeros salen. Sí, hubo personas detenidas y hubo gases y disturbios en la zona del Congreso anoche. Sí. ¿Tenemos algún otro saludo internacional con respecto creo a esto del sí. aborto? Voy a ir buscando, creo que es más, vamos a lanzar una campaña de Una Vida Sin Heterosexualidad es posible, así que puedes mandarnos tu audio contándonos. Mientras, si quieren, leo otra de esas frases tremendas. Dale, esta es de Silvia Giacopo, de Cambiemos, y la frase es: la adopción era tan difícil que las familias terminaban adoptando una mascota. No sé qué tiene que ver. No. Pero bueno, ella ocupó su tiempo en el Congreso, en el Senado, para contarnos esto, que antes era muy difícil adoptar, y bueno, las familias adoptaban mascotas, claro. Básico. Bueno, nos vamos a despedir, nos vamos yendo con otro saludo internacional, y después nos vamos con música. Claro. Hi, I am Susan Sarandon. Mando un beso grande a Polésbica en el bar. Un mundo sin heterosexuality es posible. Divina Susan, debe estar indignada en la casa con que nos mandó un tuit para que las senadores se pongan las pilas y no sucedió. Que se venga a indignar acá. A Polésbica, la amamos. Kisses, Susan, kisses in your face. Nos vamos con un tema que va a presentar Marta. Una banda necochense, electropunk, Dish, que habla sobre el tema también que estamos hablando. Roses. ¿Sabes, amiga? Fuimos a un cumpleaños y había una señora con su nietito. Y dijo que su hija de 12 años había quedado embarazada en un roce. Entonces, mi hermana, que gustaba de Axel Pacheco, se metió a la pileta y Axel la rozó. Y creyó que estaba embarazada. Roces. Verano. Pileta. 80. Pasto en las patas. Verano. Pileta. 80. Pasto en las patas. Tú no sé con el Axel Pacheco. Tú no sé con el Axel Pacheco, mamá. Tú no sé con el Axel Pacheco. Tú no sé con el Axel Pacheco, mamá. Para la desinformación, misoprostol, misoprostol. La desinformación, la embarazo. Para la desinformación, misoprostol, misoprostol. Oh, I'm